Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 30 minutos, hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org. Este es el programa número 15 de Cuestiones Internacionales. Es el cuarto y último programa sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fue grabado el 6 de agosto de 2020. En el primer programa, hace 3 semanas, examinamos los orígenes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la historia de la Unión Europea. En el segundo programa, analizamos las negociaciones actuales de transición. Y la semana pasada nos preguntamos si el Reino Unido permanecería unido o, a causa del Brexit, si Escocia e Irlanda del Norte podrían separarse de Inglaterra y Gales. También analizamos las posibles implicancias para Argentina. Este último programa analiza la Unión Europea después del Brexit. Veremos las fuerzas contradictorias que están fragmentando la Unión Europea y al mismo tiempo concentrando el poder en Francia y en Alemania. Las cuestiones internacionales para hoy son: ¿qué impacto puede tener el Brexit en la Unión Europea? ¿Y qué puede significar para la geopolítica global? Examinaremos estos temas bajo 3 rubros. Primero, el comercio, la economía y la energía. En segundo lugar, la cohesión interna. Y en tercer lugar, la geopolítica y el poder militar. ¿Qué impacto puede tener Brexit en la Unión Europea? Primero, el comercio, la economía y la energía. El euro es la segunda moneda de reserva más utilizada en el mundo. Representa alrededor del 21% de las reservas a nivel mundial. Brexit no debería afectar esa posición porque el Reino Unido no había sido parte de la zona del euro. La economía de la Unión Europea es la segunda más grande del mundo en términos nominales. Y con China, es uno de los 2 mercados con mayor comercio internacional. Aunque todos los países de la Unión tienen un déficit comercial con China, la Unión tiene un superávit comercial muy grande con los Estados Unidos. Por lo tanto, en términos económicos, la Unión Europea es un actor mundial bastante importante. El principal impacto negativo de Brexit será, entonces, la reducción de ese mercado único europeo y de su economía. Casi una quinta parte de la economía desaparecerá con la salida del Reino Unido. Es una pérdida importante. Además, la población de la Unión Europea disminuirá en aproximadamente un 15% debido a la pérdida de los 66 millones de ciudadanos del Reino Unido. El mercado único se achica considerablemente. Ese fenómeno se agrava por la reducción natural de la población. Las tasas de fertilidad son menores que los niveles de reemplazo de la población, y la población está envejeciendo. La inmigración es lo único que impide que la población disminuya anualmente. Pero el aumento de las restricciones y la xenofobia reducen la posibilidad de una futura inmigración masiva. La agricultura en la Unión Europea sigue siendo fuerte. El nuevo acuerdo firmado en julio con China incluye grandes exportaciones agrícolas. Pero los costos de producción en Europa son más altos que en otras regiones, como Mercosur. La Unión Europea requiere medidas de protección para poder competir. Las restricciones a la aftosa en la carne de res sudamericana son un ejemplo de proteccionismo disimulado. Además, el petróleo y el gas del Mar del Norte era la única fuente importante de esos hidrocarburos en la Unión Europea. La Unión Europea es notoriamente dependiente de la energía extranjera. Importa la mayor parte de su petróleo y gas de Rusia. Esa dependencia ha causado amargos conflictos con los Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente Trump acaba de llamar a Alemania un, y textualmente, estado delincuente. Acusó a Alemania de depender de la capacidad militar de los Estados Unidos contra Rusia, mientras que Alemania importa grandes cantidades de petróleo y gas de Rusia. Brexit aumentará esa doble dependencia de la Unión Europea tanto en Rusia como en los Estados Unidos. Y las tensiones con los Estados Unidos están aumentando. Esto se debe a las importaciones europeas de Rusia y debido al gran déficit comercial que Estados Unidos tiene con la Unión. La Unión Europea también depende en gran medida de China. China es ahora el segundo mayor socio comercial de la Unión Europea, detrás de los Estados Unidos. Y la Unión Europea es el mayor socio comercial de China. Pero todos los países de la Unión Europea tienen balances comerciales negativos con China. El déficit comercial de la Unión Europea con China es aproximadamente del mismo tamaño que el excedente de la Unión con los Estados Unidos. El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el señor Josep Borrell, ha dicho que los analistas han hablado durante mucho tiempo sobre el fin de un sistema liderado por Estados Unidos y la llegada de un siglo asiático. Esto ahora está sucediendo frente a nuestros ojos, dijo el señor Borrell. Él tiene razón. Los vínculos con China están creciendo. Polonia, Grecia, Portugal, Italia, Austria y Luxemburgo han firmado acuerdos con la iniciativa china de la franja y la ruta. Yo había explicado esa iniciativa en un programa anterior. Y Europa Occidental está ahora unida a China por un largo y sofisticado sistema ferroviario. A pesar de su comercio, sin embargo, las relaciones entre los dos pueden ser tensas. China realiza importantes inversiones directas en la Unión Europea, especialmente en países como Finlandia. La Unión Europea acaba de introducir más medidas de protección destinadas a frenar las adquisiciones chinas de empresas y activos europeos. Las restricciones a las tecnologías 5G de la compañía Huawei son un ejemplo. Estas han sido impuestas por los Estados Unidos. En conclusión, la economía de la Unión Europea sigue siendo una de las más grandes del mundo. Sin lugar a duda, tiene una importancia y un peso grande. Pero la Unión depende de otras grandes economías como los Estados Unidos y China y Rusia. La salida del Reino Unido perjudica más al Reino Unido que a la Unión Europea. Sin embargo, el Brexit ciertamente también perjudicará a la Unión Europea. Aumentará esa dependencia de los demás poderes globales, especialmente en términos de comercio exterior, en términos energéticos y en términos militares. Aquí haremos una pausa para escuchar música de Irlanda. La canción se llama An Ordinary Man, un hombre ordinario. Lo canta Christy Moore. La canción cuenta la destrucción de los empleos frente a la riqueza concentrada. Y analizaremos esa concentración de poder económico en Europa después de la canción. Now we're on it. I'm an ordinary man, nothing special, nothing grand. I've had to work for everything I own. I never asked for a lot, I was happy with what I got. Enough to keep my family and my home. They say the times are hard, and they've handed me my cards. They say there's not the work to go around. When the whistle blows, the gates will finally close. Tonight they're gonna shut this factory down. Then they'll tear it down. I never missed a day nor went on strike for better pay. For 20 years I served the best I could. With a handshake and a check, it seems easy to forget. Loyalty through the bad times and the good. And the owner says he's sad to see that things have got so bad. But the captains of industry won't let him lose. He still smokes a cigar, he drives a brand new car. Still he takes his family on a cruise. He'll never lose. It seems to me a cruel irony. He's richer now than ever he was before. Now my check is spent, I can't afford the rent. One laugh at the rich, one laugh at the poor. Every day I've tried to salvage some of my pride, to find some works as I might pay my way. Everywhere I go, the answer's always no. No work for anyone here today. No work today. No work today. And so condemned I stand, just an ordinary man, like thousands beside me in the queue. I watch me darling wife trying to make the best of life. God knows what the kids are going to do. Now we're faced with this human waste, a generation cast aside. For as long as I live, I never will forgive. You stripped me of dignity and pride. You stripped me bare. You stripped me bare. No work today. No work today. Después de esa canción, continuaremos analizando el impacto del Brexit sobre la Unión Europea. ¿Cómo afectará Brexit a la cohesión interna de la Unión Europea? Brexit está remodelando la Unión Europea. Lo está haciendo de dos maneras contradictorias. Por un lado, está empujando hacia una mayor dispersión, fragmentación y división interna. Por otro lado, curiosamente, también está facilitando una mayor integración y concentración. ¿Cuáles son estas fuerzas contradictorias y cómo funcionan? Comenzaremos con las diferencias y las divisiones. La Unión Europea siempre ha tenido dificultades para convertirse en algo más que una área comercial unificada. Incluso, antes del Brexit, una Europa de dos velocidades se había desarrollado. Desde su incorporación en 1973, el Reino Unido siempre había sido un miembro reacio y difícil. Jugaba el papel de un objetor interno. Por otro lado, un conjunto de países ha estado buscando una mayor integración europea en el modelo de un Estado federal. Estos países se congregan alrededor de Francia y Alemania, y por separado, un grupo más disperso quiere menos integración para conservar una mayor soberanía nacional. Han surgido cuatro tipos de diferencias entre los países de la Unión Europea. En primer lugar, las diferencias en la gestión fiscal. Las discusiones sobre el reciente paquete de recuperación económica COVID-19 y el nuevo presupuesto de 7 años son un ejemplo. La vieja división norte-sur en las políticas económicas y financieras ha reaparecido. En la crisis económica de 2008, esa grieta fue especialmente evidente. Por ejemplo, los países del norte de Europa querían imponer austeridad fiscal a las economías del sur o los países periféricos. Grecia sufrió mucho como resultado. En segundo lugar, las diferencias de política social. Han surgido nuevas divisiones este-oeste, siguiendo líneas sociopolíticas, culturales y cuasi religiosas. Las políticas socialmente ultraconservadoras en países del este, como Polonia y Hungría, por ejemplo, son severamente criticadas en países del norte y occidente de Europa. En tercer lugar, los conflictos sobre las políticas de inmigración se han vuelto amargos. Las políticas xenófobas se adoptan abiertamente en contra de las libertades de movimiento que teóricamente existen dentro de la Unión Europea. La reciente crisis de migrantes económicos y refugiados ha expuesto las grietas entre países como Grecia, Italia, Croacia, Alemania, Dinamarca y Francia. Esto condujo al cierre de fronteras dentro del área de libre circulación de personas, llamado el espacio Schengen. La crisis entre Francia e Italia fue excepcionalmente profunda. Y, en cuarto lugar, las grietas en las políticas exteriores y comerciales se han ampliado entre los Estados miembros. Polonia, por ejemplo, está tomando el rol dejado por el Reino Unido como objetor interno y se está convirtiendo en uno de los aliados europeos más cercanos de los Estados Unidos. En el otro extremo, Grecia e Italia se han unido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que está siendo liderada y financiada por China. Y como ya expliqué, Estados Unidos ha criticado abiertamente a Alemania por comprar petróleo y gas ruso. Estas diferencias políticas son graves. Se han extendido a organizaciones como la OTAN y la Organización Mundial del Comercio. Y finalmente, quizás la diferencia más importante se trata de la concentración de poder dentro de la Unión Europea. Como he dicho, Brexit ha facilitado esta concentración en Francia y Alemania en beneficio de las corporaciones más asociadas con ellos. Los países más débiles se oponen a esa tendencia, pero están perdiendo la batalla. Brexit ha agravado todas esas divisiones, ha fortalecido a los críticos de la Unión Europea en muchos países de la Unión. Estos se encuentran tanto en el ala derecha como en el ala izquierda. El Partido Nacionalista Extremo, dirigido por Marine Le Pen, en Francia, Rassemblement National, es un claro ejemplo. Tales movimientos que promueven una menor integración o aún una ruptura existen en la mayoría de los países de la Unión Europea, especialmente en Italia y en Europa Central y Oriental. Ahora veamos las fuerzas hacia una mayor concentración de poder y mayor cohesión. Mencioné las profundas diferencias sobre la concentración de poder dentro de la Unión Europea. La salida del Reino Unido ha dejado una mano más libre a las dos economías europeas más grandes, Francia y Alemania. Están avanzando rápidamente con una mayor integración y concentración en torno a sus mercados, a sus economías y a las corporaciones que se encuentran detrás de esos estados. Hace unas semanas, no más, en respuesta a la crisis económica del COVID-19, la Unión Europea ha tomado una decisión histórica. Por primera vez, emitirá bonos europeos para recaudar 750 mil millones de euros para su programa de recuperación. La emisión de bonos europeos marca un cambio de paradigma hacia una mayor integración fiscal. Esto, de hecho, puede ser el legado más significativo del Brexit, es decir, una concentración acelerada de riqueza y poder alrededor de Francia y Alemania, y en manos de las corporaciones más estrechamente asociadas con esos gobiernos. La industria automotriz alemana es un ejemplo. También lo son las industrias francesas de aviación, energía nuclear, petróleo y ferrocarriles de alta velocidad. ¿Y cuál será el impacto geopolítico y militar? Como he mencionado, la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles de 1919 cambiaron completamente a Europa. Vieron el final de cuatro imperios: el Imperio Ruso, gracias a la Revolución Bolchevique de 1917, y el Tratado de Brest-Litovsk; el Imperio Alemán o Prusiano; el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Otomano. Todos estos poderes mundiales fueron eliminados hace 100 años. Y el Tratado de Versalles marcó el comienzo del fin del Imperio Británico, como habíamos visto la semana pasada. La continuación de esa guerra en la Segunda Guerra Mundial consolidó esa transición. Estados Unidos y la entonces Unión Soviética se convirtieron en las dos únicas potencias mundiales. Desde entonces, Europa nunca ha recuperado su dominio global. A pesar de su tamaño económico, es políticamente débil, estructuralmente dividido y dependiente en lo militar, energético y comercial. Ahora está ocurriendo una nueva transición en la geopolítica global. Este cambio tomará más tiempo y es más incierto de lo que muchas personas esperan. Pero poco a poco surgirá un mundo nuevo multipolar. El poder de los Estados Unidos ahora debe competir con el de China, Rusia, India y, en menor medida, con la Unión Europea e incluso con estados como Indonesia. La economía de los miembros de la Unión Europea es similar en tamaño a la de los Estados Unidos. Es mayor que las economías de China, India y Rusia. Pero la Unión Europea es considerablemente más débil que todos estos estados. Crucialmente, la Unión Europea no es un país unificado. Ni siquiera es una región unificada, con una sola política exterior y capacidad militar. Por ejemplo, la única potencia de armas nucleares que queda en la Unión Europea es Francia. Nunca dará el control de esas armas a ningún otro país europeo. La Unión Europea depende de los Estados Unidos por mucho de su capacidad militar, especialmente nuclear. La Unión es, entonces, básicamente un mercado unificado y una economía unificada, ni más ni menos. Nunca ha sido tan poderoso como podría haber aparecido. Las dos guerras mundiales resolvieron esa cuestión, incluso antes de que se creara la Unión. Entre todos los poderes emergentes, la Unión Europea es probablemente el más débil. Brexit no es la causa de esa realidad, simplemente lo amplifica. Ahí completamos los 4 programas sobre este tema. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado el programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los sábados a las 19 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar más música relacionada con Irlanda. Es otra canción del cantante Christy Moore. Él relata los vínculos entre Irlanda y Europa que datan de los años 30. Enumera los nombres de los irlandeses que se ofrecieron como voluntarios en la Brigada Internacional durante la Guerra Civil Española. Se titula Viva la Quinta Brigada. And 10 years before I saw the light of morn, a convict ship up here off was laid. From every corner of the world came sailing the 15th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid had thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist love. Viva la Quinta Brigada, no pass around the pledge that made him fight. Adelante is the crier on the hillside. Let us remember them tonight. Bob Hillard was the Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From there he came a brave young Christian brother. Side by side they fought and died in Spain. Tommy Woods, at 17, died in Cordoba. But the Fianna, he learned to hold a gun. From Dublin to the Villa del Rio, where he fought and died beneath the Spanish sun. Viva la Quinta Brigada, no pass around the pledge that made him fight. Adelante is the crier on the hillside. Let us remember them tonight. When the Irishman heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. The propaganda from the pulpit and newspapers had Dud Duffy to gather up his crew. And the word came from the church to support the Nazis. Men at last they failed again. The bishops blessed the blue shirts down in Galway. as the sail beneath the swastika to Spain. Viva the kingdom of God! No passeran the pledge that made a fight. Adamantians and crying out the hillside. Let us remember them. And this song is a tribute to Frank Riley, Kit Conway and Vinny Cody too, Peter Daly, Charlie Regan and Hugh Bonner. The many died again but never fear, Danny Boyle, Lesa Brown and Charlie Dunley, Liam Tomlinson and Jim Straney from Short Strand, Jack Nelty, Tommy Penn and Frank Conroy, Jim Foley, Tony Fox and Dick O'Neill. Viva the Kid America! No pass around the pledge that they fight. Adelante is the cry of the hillside. Let us remember them. Let us remember them tonight. We are the kings of Africa. Let us remember them tonight. Let us remember this.